Sabemos que funciona naturalmente. El estrés y la ansiedad pueden ocasionar pérdida de cabello. Previene y detiene la caída del cabello. El champú natural con acondicionador de Arawak nutre, elimina las bacterias, fortalece y repara la fibra capilar. La loción natural capilar prolonga el ciclo de vida y estimula su crecimiento. Arawak, champú y loción bioestimulante, también para hombre. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pide el tratamiento para la caída del cabello de Arawak a domicilio. Ocho de la mañana, 5 minutos en Colombia. 12 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Jueves 18 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Fabio Villegas, presidente de Decameron, se refirió en la FM a las dificultades económicas que ha sufrido el sector de turismo a raíz de la crisis por el nuevo coronavirus. La cadena de hoteles genera más de 4.200 empleos solo en el país. El esfuerzo que estamos haciendo en este momento para la recuperación del sector es darle confianza a la gente. Nosotros vamos a tener que coexistir con el COVID en nuestros hoteles. Vamos a abrir los hoteles en algún momento y todavía va a existir el riesgo de contagio. Cerca de 350 indígenas de la comunidad en Veracatío han retornado al Parque Tercer Milenio en el centro de Bogotá. Denuncian que ni el distrito ni el gobierno les han cumplido con lo prometido. En Medellín y los 9 municipios de Valle de Aburrá habrá ley seca durante el puente festivo del Día del Padre. Este viernes, a propósito, el día sin IVA tampoco habrá pico y cédula. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Usaquén entre una camioneta y un motociclista en la carrera novena con calle 100 en sentido norte-sur desde el noroccidente de Bogotá. Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Luis Carlos Vélez está en la FM. 8-7, saludamos al ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz. Señor ministro, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Saludos para ti y todos los oyentes de la FM. Ministro, muchas gracias por darnos algunos minutos. Quiero empezar esta conversación, ministro, con un llamado importante para los colombianos. Es decir, estamos abriendo la economía, ministro. Es importante hacerlo, es importante salir a trabajar. Pero eso no significa que el coronavirus se fue, ni que la situación no tiene problema, ni que la cosa se resolvió. Nada, nada de eso. Lo estamos haciendo porque nos toca, ministro. Excelente mensaje, Luis Carlos. Es que todavía estamos en el primer tercio. Aquí, si no nos cuidamos, si no mantenemos la disciplina, el distanciamiento físico, simplemente no nos va a ir bien, Luis Carlos. Y esto es un tema que es muy importante para todos los colombianos, un tema que estamos reforzando en el próximo día sin IVA, que va a ser un momento también en el que hay que tener especial cuidado, tratar de hacer compras electrónicas en lo posible, y si tenemos que ir a un establecimiento, guardar todos los protocolos, siempre usar tapabocas y lavado de manos siempre que salimos y volvemos a casa. Ministro, la gente que está en la calle, los que les toca trabajar obligatoriamente, ¿qué tienen que tener en la cabeza siempre? ¿Cuáles son esos protocolos mínimos de trabajo, de transporte y de seguridad, ministro? Tienen que tener en la cabeza que debe buscar siempre salir de su casa, lavado de manos siempre que salgo de mi casa, debo movilizarme por la calle buscando guardar distancia física, si tengo que ir a un medio de transporte masivo, un metro, un Transmilenio, hacer cola con distancia. Si entro un Transmilenio, si lo veo quedó demasiado lleno, debo evitar entrar. Siempre debo usar tapabocas desde que salgo de mi casa hasta que vuelvo a la casa, llegar al trabajo, lavarse las manos, trabajar siempre manteniendo los protocolos de distancia con los compañeros. Si hay reuniones, debe guardarse siempre en cualquier lugar una distancia mínima de 2 metros al lado y lado, y siempre recordar que hay que lavarse las manos varias veces al día. Eso es muy importante. Igualmente, tener cuidado con cualquier posibilidad, si se conoce a una persona que tiene alguna infección respiratoria, reportarlo para que esa persona sea analizada, y si yo tengo un síntoma respiratorio, debo irme a mi casa y buscar consulta médica. Ministro, hemos tenido, y ayer tuvimos una conversación en los miembros de mesa, de si está aplanada, si no está aplanada la curva. ¿Eso cómo está, cómo estamos en Colombia en términos de el contagio, de la aceleración, de el coronavirus en el país? ¿Uno cómo podría responder esa pregunta? Pues mira, se puede responder de muchas maneras. La primera y más sencilla es que si nosotros hubiéramos no hubiéramos tomado ninguna medida, ni cuarentena, ninguna medida, el pico de la epidemia hubiera sido en la primera semana de mayo, y hubiéramos tenido un número de casos absolutamente grande que nos hubiera generado una afectación muy grande en los sistemas de salud. En la medida que hicimos la cuarentena, pudimos reducir la velocidad de expansión del virus, la velocidad de contagio. Y esa reducción de velocidad pasó, ya tenemos la evidencia de 2.6 personas contagiadas por cada persona que se enfermó, a un número muy cercano a uno que es 1.17 que tenemos en este momento. Con esa velocidad de contagio que tenemos actualmente, podemos tener la claridad de que se ha venido reduciendo la velocidad a la cual nos estamos contagiando, y eso genera lo que llamaríamos aplanamiento de curva. Pero también es necesario tenerlo claro que cualquier evento, cualquier momento, esto puede volver a subir nuevamente, puede incrementarse la velocidad, y evidentemente, como lo hemos visto en algunos, lo que llamamos brotes, en algunas ciudades, en Corabastos, en ciertos barrios, pues se aumenta la velocidad, y ahí es donde nos toca entrar a contener y tomar medidas de aislamiento como las que se han tenido que tomar en muchas ciudades. Señor ministro, hay mucha, digamos, disparidad, y ya se empieza a generar sospechas el reporte de las personas muertas. Usted recordará la primera página del New York Times, donde se le hacía un homenaje a las personas muertas en una primera página. Muchos medios de comunicación le solicitamos al ministerio, a través de sus asesores, nos revelaran los nombres cuando Colombia iba a llegar a los 1,000 muertos. Pues, oh sorpresa, porque los nombres de los fallecidos no están concentrados, no se está concentrando esa información, y ya se empieza, digamos, a generar una sospecha sobre la veracidad, o más que la veracidad, es la compilación de las personas fallecidas, porque ustedes salen a decir una en Sabana Larga, otra en Soledad, pero cuando uno les dice cómo se llamaba, simplemente no hay acceso, más que acceso, no se conocen esos nombres, ni las autoridades locales conocen esos nombres. ¿Qué está pasando con las cifras, con los nombres de los muertos? No, Fernando Quijano le está hablando. Primer tema es que los nombres de los muertos son y pertenecen a la reserva de la historia clínica. Nosotros, como Ministerio de Salud, no podemos bajo ninguna circunstancia y bajo las normas sanitarias y de la data revelar nombres de muertos en este momento, ni en ningún momento, ni de personas enfermas. Eso pertenece a la historia clínica de cada persona. Lo que nosotros hacemos es hacer una contabilidad de las personas que van falleciendo, que tienen diagnóstico positivo, esto se hace a través de lo que se llama el sistema de vigilancia, y después ese reporte se transmite al Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud simplemente lo que hace es que agrega los números y produce un número. Pero este nombre de personas nosotros no lo podemos de ninguna manera entregar. Entonces, un nombre, eso. ¿Ministro? Sí, señor ministro. Dígame, Luis. Sí, dale, señor ministro. El otro punto es que la actitud del Ministerio de Salud ha sido muy pasiva en la discusión entre asociaciones de colegios de volver a clases o no volver a clases. Los padres de familia, las personas que tienen hijos, pues obviamente adolescentes, menores de edad, asistiendo a la secundaria, esperan una razón. los jóvenes van a volver al colegio en el mes de agosto, este año no van a volver al colegio. ¿Qué dice oficialmente el ministerio? A ver, nosotros, el tema corresponde fundamentalmente al Ministerio de Educación en lo que compete a la forma de regresar. Nosotros hemos dicho que podría a partir de agosto generarse una apertura, que es factible incrementar el número de personas que podrían regresar de una manera controlada, y el mecanismo que se generó es la alternancia. Ese mecanismo de alternancia ha sido estudiado, analizado y lo consideramos positivo desde el Ministerio de Salud. De manera que el mensaje aquí para los directores de colegios es que tengamos tranquilidad, que hay que tener claridad que los niños también están teniendo efectos negativos de un confinamiento ya muy prolongado y que de una manera alternada se podrá retomar las clases combinando virtualidad y combinando presencialidad, lo cual busca además reducir el número que esté de niños que estén al interior de un colegio teniendo contacto físico. El tema es que los niños son las personas que tienen mayor contacto físico por su cercanía, por la forma en que se interrelacionan. Si hacemos la alternancia, vamos a reducir ese riesgo y vamos a reducir esa posibilidad. Ministro, con los buenos días le saluda William Calderón. La última vez que conversamos aquí en la FM, estábamos pendientes de la alerta que se había desatado en el Amazonas por el crecimiento exponencial del virus. Ahora nos coge la situación con algo parecido, pero en Barranquilla. ¿Qué es lo que está pasando en Barranquilla? ¿Qué evaluación hace usted? ¿Por qué esta explosión de casos y la situación de las camas UCI en esa ciudad? William, sí, aquí lo que estamos viendo y de manera general en Colombia es que la afectación por COVID no es una afectación generalizada homogénea en todo el país. Las diferentes ciudades están teniendo diferentes velocidades de contagio y la primera fue Amazonas, la segunda fue seguramente Tumaco, Cartagena, y así cada uno ha venido presentando una velocidad diferencial. Nosotros lo que hemos venido haciendo es, con el instituto, identificando dentro de cada ciudad los sitios críticos, los niveles de contagio, los lugares de brotes, y actuando específicamente ciudad por ciudad. Es un ejercicio muy complejo, muy fuerte, pero que indudablemente es lo que nos va a tocar un poco de aquí en adelante, contener las diferentes situaciones de brote. Ya, en el caso de Leticia, por ejemplo, los números de casos nuevos que se han venido reportando son mucho menores. En Tumaco también tenemos la misma situación y tenemos ya situaciones de control. En Cartagena también se ha venido reduciendo. Las ciudades que vienen ahora en este momento y creciendo en casos son ciudades como Barranquilla, Quibdó, un poco también Sincelejo y un poco también Valledupar. Son las que estamos allí haciéndole el seguimiento más fuerte, también Buenaventura un poco. Entonces, lo que estamos haciendo es obviamente generando las capacidades, llevando ventiladores para que estas ciudades puedan tener mayor seguridad para el manejo de la epidemia y trabajando con cada alcalde o cada gobernador para definir las acciones que permitan contener la epidemia en la respectiva ciudad. Otro punto bien importante que viene ahora, ministro, es la reactivación de los aeropuertos para vuelos nacionales. ¿Cómo va ese protocolo? Y le pregunto en el caso particular de Barranquilla, ¿no podrá entrar a operar por lo que está pasando en la ciudad el aeropuerto Ernesto Cortizos o igual entra con la misma agenda del resto del país? Nosotros estamos en este momento trabajando en el desarrollo de protocolos y básicamente definiendo una gradualidad. Esa gradualidad muy ligada a la afectación que tengan las ciudades. Tenemos tres grupos: ciudades de baja afectación, mediana afectación y alta afectación. Barranquilla está en el grupo de mediana afectación y solamente procedería, si fuera en este momento, la apertura entre ciudades de baja afectación. Ciudades como Bucaramanga, como Cúcuta, Medellín, Pereira, Manizales. Ese sería el criterio para no generar un crecimiento en el número de contagiados. Señor ministro, con los buenos días le saluda Azuri Chamá. Dos medicamentos han producido grandes titulares en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días en el mundo: hidroxicloroquina y dexametasona. En Colombia, ¿Hay alguna directriz oficial, más allá del criterio médico, para recomendar el uso o no uso de alguno de estos dos? Sí, en el caso de la hidroxicloroquina, la droga fue analizada, ha habido evidencia muy contradictoria y en este momento no está claramente recomendada por los protocolos. Nosotros trabajamos con la Asociación Colombiana de Infectología y con otras asociaciones, Instituto de Relaciones de Tecnología, lo que se llama el Consenso de Expertos. Son grupos de médicos de la más alta calidad profesional que evalúan toda la evidencia científica. En este momento se está estudiando la dexametasona, que según los estudios publicados, estudios relativamente robustos, muestran que puede ser promisoria en el uso, sobre todo en pacientes complejos que se encuentran en unidad de cuidado intensivo, así teniendo mejorías de más del 30% en el pronóstico. En este momento está en evaluación. Yo espero que muy temprano en la semana entrante el consenso de expertos tenga una razón sobre esto, su evaluación, para poder empezar ya a utilizar las medidas de cuidado intensivo y ofrecérselas a los colombianos para mejorar su pronóstico, si ese es el resultado que ellos encuentran en la evidencia. Señor ministro, a propósito de titulares internacionales, hemos visto, sobre todo en Europa, países que se están moviendo tratando de hacer compras anticipadas de una vacuna que todavía no existe. Nos parecía un poco absurdo, pero parece que es algo cierto. Hay conversaciones y hay gestiones en casas comerciales. ¿Algo está haciendo Colombia para tratar de garantizar que cuando salga la vacuna puedan llegar lotes al país rápidamente? Hay mucho temor frente a eso en muchos países. Y quiero decir que hoy precisamente a la reunión virtual con la OMS, la reunión virtual con la Organización Mundial de la Salud, donde tuvimos además el presentar a Colombia como uno de los seis países, que presentó a todos los países del mundo en cuanto a la estrategia del manejo de COVID. Colombia junto con otros países fue presentada. Y dentro de ella se planteó el tema de las vacunas. Hay muchas iniciativas en este momento en el mundo. No todas, muy pocas han entrado a la fase de estudio clínico, entonces de manera que todavía es muy temprano para poder definir exactamente cuál es la situación, de cuáles son las que podrían funcionar. Sí. Eso genera mucha incertidumbre, pero Colombia se adhirió ya a dos mecanismos esenciales. Un mecanismo que se llama el mecanismo Gavi, que es un grupo de países que de manera conjunta con la Organización Mundial de la Salud presiona para un reparto equitativo de la vacuna una vez se genere. Y otra iniciativa es el grupo de la Organización Panamericana de la Salud para compra de vacunas, en el cual también estamos trabajando. Los embajadores de Colombia en diferentes países, entre otros Gran Bretaña, también estamos trabajando en iniciativas particulares que pudieran ser ensayos clínicos en nuestro país para poder también tener más cercanía al desarrollo de las propias vacunas. Ministro, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Bueno, Luis Carlos, un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias por darnos unos minutos para entender esta situación. 8:23, hay noticia de última hora en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Esto es Breaking News, noticia de última hora en la FM. Ocho de la mañana, veintitrés minutos, mucha atención. El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar un paquete de recompensas de hasta $10 millones con la detención de dos altos miembros de las FARC. ¿Qué es lo que acaba de decir el Departamento de Estado de Estados Unidos, Diana Mateus? Sí, Luis Carlos, 9:24 en la costa este de Estados Unidos. El Departamento de Estado acaba de anunciar recompensas de hasta $10 millones por información que conduzca al arresto y la condena de Sexys Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich, y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. Ambos, según el Departamento de Estado, son antiguos líderes de las FARC que abandonaron el proceso proceso de paz y tienen una larga historia de participación en actividades de tráfico de drogas, lo que resultó en sus actividades penales. Estados Unidos valora su asociación con Colombia y por eso continuarán los fuertes esfuerzos de intercambio de información y desarrollo de capacidades de las fuerzas del orden público de Estados Unidos y Colombia, que son esenciales para interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región. Añade este comunicado del Departamento de Estado que también comparten la preocupación de Colombia de que el régimen de Nicolás Maduro está brindando apoyo a grupos armados ilegales de Colombia. Y finalmente se aclara que las recompensas se ofrecen bajo el programa de narcóticos del Departamento de Estado. Aclara que más de 75 traficantes de narcóticos importantes han sido llevados ante la justicia desde que comenzó este programa en 1986 y el Departamento de Estado ha pagado más de 130 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a estas detenciones. Es el anuncio importante entonces que ha hecho el Departamento de Estado, que está ofreciendo 10 millones de dólares por la captura de Jesús Santrich y también de Iván Márquez de las FARC, es miembro de las FARC. Información que llega inmediatamente desde el portal también, ya acaba de ser publicada esta información que nos da Diana Mateus en el portal del Departamento de Estado. Departamento de Estado ofrece recompensa para información sobre el paradero de Jesús Santrich e Iván Márquez. Esto es un paso muy fuerte, William, un paso muy fuerte que da el Departamento de Estado frente a la búsqueda de estos dos líderes de las FARC que se encuentran claramente en Venezuela. Sin duda, es una noticia de enorme importancia, toda vez que contra Iván Márquez, que estuvo en el proceso de paz hasta que decidió romper con los acuerdos y huir con Santrich, como bien lo menciona usted, hacia Venezuela, pues tiene muchas deudas pendientes con la justicia en Colombia. Según reportes que se han conocido justo para el momento en que huía del país Iván Márquez, se sabía que tenía 28 condenas activas por diferentes delitos, como instigador o como cerebro o como incluso autor material de varios de esos delitos que tienen que ver con narcotráfico, con secuestro y con acciones armadas contra la fuerza pública. Y en total hay 198 órdenes de captura en su contra. Igualmente, Santrich, que como bien se sabe, salió debido a una decisión que la JEP tomó en su momento de sacarlo de prisión de la cárcel Picota en Bogotá, y después de un pleito enorme, de un pulso entre la justicia ordinaria y la justicia especial para la paz, huyó Santrich del país también, debiéndole varios delitos a la justicia colombiana. Noticia de gran importancia entonces, precio a la cabeza de estos dos guerrilleros de las FARC que hoy están refugiados en Venezuela. Y eso ocurre días después de que conociéramos videos, imágenes, incluso tuvimos al diputado que reveló la información de Jesús Santrich en pleno barrio de Caracas, en pleno centro de un barrio de Caracas. ¿Ya hay algún tipo de respuesta en Venezuela, Marcos Morín? No, Luis Carlos, todavía no se ha generado ninguna reacción del gobierno venezolano. Estaremos muy pendientes, sobre todo de la Cancillería, que hoy va a emitir justamente una información en torno a las últimas acciones de Estados Unidos en contra del régimen de Maduro. Departamento de Estado le pone precio de información por Jesús Santrich e Iván Márquez. Jesús Santrich e Iván Márquez. Son las 8:29, titulares cada media hora en la FM. Las noticias como son. Usted lo oye primero en la FM. Si necesita hacer una transferencia a una cuenta de Davivienda o de otro banco, tranquilo, hágala desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede hacer transferencias desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Steven, 22 años. Trabaja como domiciliario. Antes de cada entrega, se reúne con más domiciliarios. Están aglomerados. Steven no lo sabe, pero uno de sus compañeros es positivo para COVID y lo contagió a él. Ahora muchos hogares podrían estar contagiados. Steven, ¿por qué no mantuviste la distancia con tus compañeros? Su excusa, yo tengo buenas defensas. A mí no me pasa nada. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. ¿Quién está aquí de acuerdo conmigo en que Andrés Parra es el mejor actor colombiano? ¿Verdad que es una maravilla? Primero fue El Patrón, después El Comandante y ahora es El Presidente, la nueva serie de Amazon Prime Video que cuenta toda la historia de corrupción dentro de la FIFA. Véanla ahora, solo por Amazon Prime Video. RCN, nuestra tele. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 8:30 minutos en Colombia, hoy es jueves 18 de junio, aquí están los titulares. Noticia de última hora que ha llegado desde Estados Unidos con el anuncio de recompensas de hasta 10 millones de dólares que conduzcan a la detención de Jesús Santrich e Iván Márquez. En la FM, Fernando Ruiz, ministro de Salud, ha explicado que Colombia está en el primer tercio de la fase del coronavirus. Agrega que con la cuarentena se redujo la velocidad de contagio, pero en cualquier momento puede cambiar si no se toman medidas necesarias. Con esa velocidad de contagio que tenemos actualmente, podemos tener la claridad de que se ha venido reduciendo la velocidad a la cual nos estamos contagiando, y eso genera lo que llamaríamos aplanamiento de curva. Pero también es necesario tenerlo claro que en cualquier momento esto puede volver a subir nuevamente, puede incrementarse la velocidad. Toque de queda y ley seca continúa vigente para este fin de semana del Día del Padre en Santander. Las autoridades intensificarán controles para evitar incumplimientos de las medidas que inician a las 6 de la tarde del sábado. Los dueños de establecimientos nocturnos en Pereira realizarán un plantón y solicitarán ayudas debido a que no están trabajando y están a punto de la quiebra por la crisis provocada por la pandemia mundial. El jefe de epidemiología del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, Wu Jinsun, ha afirmado que el brote de coronavirus detectado el pasado jueves en Pekín está controlado gracias a las medidas adoptadas para contenerlo. Isco no estará en la convocatoria del Real Madrid para medirse este jueves al Valencia, encuentro en el que iba a ser titular. Ha sufrido una lesión en el muslo derecho que lo tendrá alrededor de 3 semanas de baja. 8:32. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. El día sin IVA tiene más descuentos en Linio.com. Pagando con las tarjetas Banco Falabella, disfruta un 20% de descuento adicional sobre el valor de tu compra. Límite hasta 60 mil pesos. Para más información, visita www.bancofalabella.com.co. Válido para compras el 19 de junio de 2020. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los deportes en la FM. En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que estrenes sin salir de casa. El automovilismo mundial sigue poniéndose en marcha, con eventos con el mismo protocolo, sin público, a puerta cerrada, solo televisión oficial, reporteros gráficos oficiales y videoconferencias para ruedas de prensa. En los Estados Unidos, ya la NASCAR y la IndyCar han avanzado en su calendario, la Fórmula 1 y la MotoGP lo anuncian para el mes de julio, y ahora la Fórmula E, la Fórmula Eléctrica, realizará 3 eventos en un mismo escenario en 3 fechas diferentes con dobles válidas para completar la temporada 2019-2020, ya que este evento venía cumpliéndose desde el año pasado. El escenario será en Alemania, en el aeropuerto de Tempelhof, en Berlín, los días 5, 6, 8 y 9, 12 y 13 de agosto para completar el campeonato. En cumplimiento de las normas del gobierno alemán, serán competencias solo con el personal esencial, los competidores y sin público, con un límite máximo en el escenario de 1,000 personas. Germán Mejía Pinto, en la FM. En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva Tracker con 6 airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más en chevrolet.com.co. Con Baterías MAC y Energiteca podrás ganar grandes premios. ¿Cómo hacerlo? Primero, compra Baterías MAC en cualquier punto de ventas Energiteca del país o en www.energiteca.com. Dos, ingresa a www.energiaqueconecta.com y cuéntanos cómo ha transformado tu energía en acciones positivas que te conectan con los demás. Ganarán las mejores historias. Aplican términos y condiciones. Umbrella une fuerzas con la Fundación Waldorf, una iniciativa que a través del arte ayuda a niños de familias de escasos recursos a pintar un mejor futuro. Compra productos Umbrella y ayúdanos a seguir llevando cuidado, protección y bienestar a sus hogares para que cuando los parques se vuelvan a llenar de risas, ellos estén listos para darle la cara al sol. Umbrella, si te cuidas, me cuidas. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda presenta. La FM investiga. Son las 8:35. Más temprano hablábamos sobre el bloque anticorrupción de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía contra aquellos que están utilizando los dineros del coronavirus para pagar favores políticos. El infinito cuento de yo te doy, tú me devuelves, yo te doy, tú me devuelves. Que en Colombia se ha vuelto la manera de hacer política. Contratistas, amigotes que entregan plata para lograr la elección de un personaje y luego ese personaje les devuelve con contratos. Lo hemos visto en nivel corto, mediano y grande. Antes del escándalo por el contrato por charlas, por el cual suspendieron e imputarán cargos al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, en este departamento hemos investigado que dejaron comprometidos durante 2 años otro contrato. ¿De qué se trata? Ana María Cuesta, muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Primero hablemos de los contratos de los aportantes a campañas. Los entes de control han identificado 147 contratos por valor de 47,000 millones de pesos que fueron adjudicados a 77 aportantes a campañas políticas. Hay que decir que en este momento, por ejemplo, según la ONG Transparencia por Colombia, el hecho de que usted celebre un contrato con una persona que aportó no necesariamente es ilegal, pero todo depende de los montos. Entonces, encontramos en este listado que hacen los entes de control, la gobernación del Vichada, al señor Jorge Eliezer Forero, que aportó 40 millones a la campaña del gobernador Arley León Flores, le dieron un contrato por 1.740 millones de pesos para la adquisición de mercados. En la gobernación de Boyacá, al señor Cayo Nixon Rincón, que aportó 100 millones de pesos a la campaña del gobernador Ramiro Barragán, le otorgaron un contrato de transporte por 70 millones a su empresa Transportes Los Muiscas S.A. En la gobernación del Caquetá, al señor Jaime Núñez Montilla, que aportó 157 millones a la campaña de Arnulfo Gasca Trujillo, le adjudicaron un contrato por 1.600 millones. En la gobernación del Amazonas, dijo el contralor que el grupo Acusaz aportó 20 millones y obtuvo un contrato por 316. Escuchemos otros casos que reveló el contralor Carlos Felipe Córdoba. De la alcaldía de Andes, en Antioquia, con Juan Diego Mendoza Ochoa, en donde hizo un aporte de 2 millones de pesos y le dieron un contrato por 29 millones. Alcaldía de Argelia, Antioquia, Carlos Alberto Arcila hizo un aporte de 8 millones de pesos a la campaña, según los registros del Consejo Nacional Electoral, y tiene un contrato por 120 millones de pesos. La alcaldía de Barbosa, Antioquia, Silvia Ruth Gómez García, hizo un aporte de 10 millones de pesos y tiene un contrato a la fecha por 24 millones y medio de catering. Bueno, también se suma a estos casos otro contrato que se había adjudicado en la gobernación de Bolívar a cargo de Vicente Blel. Habían contratado por 500 millones de pesos a la empresa Salud Segura R&L para elementos de bioseguridad. Esta empresa pertenece a Carlos Rodríguez, primo de Yamil Arana Padawi. Yamil Arana había aportado 45 millones de pesos a la campaña de Vicente Blel. Escuchemos al procurador general Fernando Carrillo. Son 117 financiadores de campaña, en donde quienes aportaron simplemente 4.700 millones de pesos, por lo menos recibieron 10 veces lo que aportaron. A 77 aportantes de campaña, solo a 8 contratistas se le adjudicaron más de 49 contratos por casi 44 mil millones de pesos, es decir, más del 90% del monto. Aquí más claro no canta un gallo. Está clarísimo que es pago de favores por financiamiento de campaña. Hay decenas de casos en alcaldías municipales, pero los entes de control reconocen que ellos llegaron a este tema por un informe que realizó la ONG Transparencia por Colombia, que daba cuenta inicialmente de 117 aportantes que contribuyeron con 4.700 millones de pesos, pero recibieron 3 veces ese valor en contratos, recibieron 12.000 millones de pesos en contrato. Pero Luis Carlos, también en las últimas horas la Fiscalía anunció la imputación de cargos contra el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, y contra quien fue su secretario de Salud hasta el pasado mes de mayo. Este señor se llama Carlos Tirso Murillo. El señor Carlos Tirso Murillo venía de trabajar con el anterior gobernador, y antes del contrato irregular por 2.500 millones de pesos, 2.091 millones, el contrato que nos indignó a todos y que era sobre charlas para tratar el coronavirus, este mismo secretario había suscrito un contrato que se ha considerado incluso de mayor magnitud y que también generó las alarmas. Imagínese que desde abril de 2019 en el Chocó este secretario firmó un convenio con duración de 2 años y con recursos de regalías. En este momento este convenio se sigue ejecutando. Este convenio costó 8.632 millones de pesos, fue con la Fundación Despertar del Chocó, y también era para una estrategia de charlas, capacitaciones a las que llamaron seres de cuidado. Luis Carlos, imagínese, esto iba dirigido a 5.269 familias. ¿Pero de qué eran las charlas? Estos son los temas de las charlas: mantener la cocina libre de riesgos, alimentar a los niños solo con leche materna, mantener la casa limpia, proteger a las familias de moscas y cucarachas, brindar cuidados y tratamientos a los niños, compartir espacios de juego, afecto, estímulo y comunicación, etcétera. Se firmó con este secretario de salud, al cual le van a imputar cargos, un contrato de charlas con unos temas como tan etéreos que ya se hacen al interior de las casas, y justamente la Procuraduría también ha pedido que se suspenda la ejecución de este convenio. 8:41, hacen fiesta con nuestra plata, con los impuestos. No les importa la vida de la gente que realmente lo necesita. No les importa ver gente muerta. Lo único que les importa es ganar elecciones y robarse dinero. Eso es lo único que les importa. 8:42 en la FM. La FM, las noticias como son. En Mazda existe un espíritu que nos lleva a superar cualquier desafío, y hoy nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad. Visita nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda. En Mazda existe un espíritu que nos lleva siempre adelante, que hace que cuando nos enfrentemos a un nuevo desafío, busquemos superarlo y nunca darnos por vencidos. Hoy en nuestras salas de ventas y centros de servicio, nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad para reencontrarnos. Visítanos en nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en www.mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Si se le olvidó pagar los servicios y están a punto de vencerse, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Da Vivienda Móvil puede pagar sus servicios públicos o privados desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube, Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM presenta Foro Virtual. La recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutí, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana, AMCHAM. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, presidente de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. out at all. I can't hear a word you say. Esta es la FM. Talking loud, not saying much. Jueves de covers en la FM. Estoy segura de que esta canción la reconocen de una, porque es una canción bastante conocida. Es Titanium, pero no es la versión de Sia, es la versión de Postmodern Jukebox. La FM. Shoot me down, but I won't fall. I am Titanium. 8:45 8:45 Profe, ¿cómo estamos de dólar? Por favor, a esta hora estoy viendo los mercados en Estados Unidos. Rojo, rojo, rojito. Le voy a decir, Luis Carlos, que el precio del petróleo, lo primero, lo que afecta a nuestro dólar, el precio del petróleo está a la baja. Está ahí más o menos en $38 y eso ha hecho que nuestro dólar esté a una tasa de cambio en el dólar spot, el minuto a minuto, en 3,765. Ha perdido 23 pesos, es una, pues nada, que volvemos a esos niveles de 3,500 que esperábamos con que fuera a, pues a que se fuera a comportar en este mes de junio. Miren, las casas de cambio, tema que le interesa a las personas, ya las casas de cambio están abiertas, los están comprando en 3,330. Si usted lleva unos dólares, le dan 3,300 pesos por cada dólar. Y se lo están vendiendo en 3,420 pesos. El barril de petróleo, pues, digamos, no nos acompañan buenas noticias. El WTI en $37.69 y el Brent en $40.53. Ushi, ¿me dijo de quién era esta canción? ¿Quién la interpreta? ¿Señora? ¿De quién interpreta esta canción, Ushi? Ah, perdón, se me cortó justo esa partecita. Se llama Postmodern Jukebox. Postmodern Jukebox. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Sí? Es, a ver, es una banda que se encarga de hacer versiones de todas las canciones que están en el top 40, digamos, pero hace versiones swing, versiones jazz, versiones blues. Y muy buena. Esta es la versión swinguera. ¿Puedo decir swinguera? Sí, por supuesto. Que no swinguera. Se interprete con lo otro. Ajá. Ay, no, tenés la mente muy podrida. Soy muy mala influencia en tu vida, claramente. Sí, claro, claramente. Nunca había pensado en nada de eso, Ushi. Está buena. No, me imagino. Me encanta la canción. 8:47 Ushi, abramos la línea a ver si conseguimos otro semifinalista, ¿le parece? Estás generoso vos hoy. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver cómo nos va. Buenas noches, Luis Carlos. Sí, dormí derecho. Y para mí eso ya es una ganancia. 288-9490, numeral 949. Si ha mandado una fotografía con Soy Optimista con la FM, le vamos a hacer una pregunta. Y si la tiene bien, pasa a la semifinal mañana. Y si no ha mandado la foto, no espere. Mande la fotografía de su radio, usted escuchando la FM con el numeral Soy Optimista con la FM. Mañana vamos a regalar un Volkswagen Gol. Más fácil no se puede. ¿Quién está en línea? Buenos días. Hola, muy buenos días a toda la mesa. ¿Con quién hablamos? Con Ricardo Casallas. Muy buenos días a toda la mesa. Ricardo. Ricardo, ¿por dónde nos mandó la foto? Pues la mandé por Twitter. Me llamo Alfonso Murillo 33. Alfonso Murillo 33, nuestro equipo Alfonso. Está revisando Alfonso Murillo 33 en Twitter. Alfonso, ya vi la foto. Murillo. Ya vi la foto. No. Si tiene usted una foto. ¿Eso es de qué? ¿Qué es eso? Es como un teléfono Stingray Music. ¿Eso es por televisión, Alfonso? Sí, señor, por televisión, por Claro Televisión. Usted nos escucha por Claro Televisión. Muy bien. Sí, profesor señor. Quijano, pregunta para Alfonso. Oiga, ¿sabe que cuando uno oye radio, que es siempre, y más los que somos como campesinos, oímos radio desde toda la vida, y tenemos un pequeño defecto, y es que no retenemos cosas, pero nuestro oyente, por supuesto, sí retiene las cosas. Esta mañana hablamos con un ministro, el ministro de Salud, el encargado de las políticas públicas para enfrentar el coronavirus. Fue una larga conversación entre Luis Carlos, William, Cristina y todos los de la mesa. Sí, ¿usted me dice el nombre del ministro de Salud? Fernando Ruiz, ministro de Salud. Perfecto. Nada que hacer. O sea, el regaño que no retenía cosas, lo retiro. No, perfecto. Muchas gracias. Oiga, Alfonso, pilas, ¿no? Mañana escogemos un finalista de esta semana y la final acto seguido. Tiene que estar pendiente de la FM, ¿oyó? Listo, sí, señor. Buenas. Oiga, Alfonso, ¿usted dónde está? ¿En qué parte de Colombia está? En el barrio La Florida, Bogotá. Barrio La Florida, en Bogotá. ¿Qué hace, Alfonso? Yo soy... trabajo en una finca y a veces soy conductor. ¿Y tiene carrito? No, señor. Uy, o sea que este carrito le cae de perlas. De perlas, sí, señor. ¿Usted sí, se señor. Ve montado en su Volkswagen Gol o no, de los coches? En el Volkswagen Gol. Ojalá que sea negro. No sé, de cualquier color. ¿Negro, no? Sí, negro, señor, sí, señor. ¿Cuál color? Volkswagen Gol UC. No, eso de UC es mío. UC. Gracias a todos de la FG, de verdad. No, un abrazote. ¿Sabe qué significa, profe, UC? En el no, señor. ¿De los carros no, cuando uno era joven y estaba en la universidad? No, señor, no sé qué sucede. Una chica. William tampoco, no le pregunte. Ah, una. ¿Una qué? ¿Una qué? Eso tocó con Pitico, Luis Carlos. Sí. No, no, ¿por qué? Apuesto que... No, Uchi, eso no tiene ninguna... Uchi no sabía. ¿Cómo fue que dijo? No. Es que no lo alcancé a oír completo. No entendí locura. Nada. ¿Sí? ¿Una qué? ¿Es una grosería? ¿Use? Que sí. ¿Sí? No sabía, creo perdón, que sí, por lo que acabo de hacer, no sabía, no me digan eso. Luis no, Carlos no, está encendido hoy. Porque yo le tenía otra que es distinta. ¿Qué es cuál? Es una chisga. Ah, carajo, no, pero eso sí es demasiado rolo. Sí, muy rolo, pero... Bueno. Luis Carlos. Señora... ¿Puedo decir algo? Necesito hacer un mea culpa en este momento, públicamente. Sí. Yo debo también necesito decir... hacer un mea. Mea culpa. No, están... ¿Qué es esto? Bueno, desde que el profesor Quijano hace las preguntas, todo fluye. Tengo que reconocerlo. Me toca a mí hacer cambios al aire de lo que inicialmente tenía presupuestado, porque si no... Sí, pero... Aquí me están atacando... Luis Carlos, ¿usted no le parece que muchas veces uno escucha radio y luego le preguntan, se le queda el concepto, pero luego le preguntan, oiga, ¿quién fue, qué claro. ministro fue el que dijo eso? Y se le olvida. O por ejemplo, y además es ese examen que yo hago a los redactores económicos, ¿cómo se llama el superintendente de Industria y Comercio? La gente muchas veces confunde nombres, no se le quedan, me sorprende. Bueno, lo que pasa es que nuestros oyentes están tomando nota, ¿no? Están tomando nota. Y están siendo muy juiciosos. Participando, sí. Carlos, pero ¿sabe que yo no estoy de acuerdo? O sea, aquí pasamos de el inciso 3 del literal J del artículo no sé qué de la Constitución a que los oyentes digan la hora o qué día de la semana es. No, o sea, pero tampoco. No, pero mire, Santiago, la señora de ayer. La envidia de Santiago. La señora dijo Richard Francis. Eso no lo sabe nadie. Eso lo sabe la mamá del señor Francis. Exactamente. La señora estaba atenta y además estamos premiando la atención y el seguimiento a nuestro programa mañanero, por supuesto. Así es. 8:53. La gente que quiera participar en nuestra familia de la FM. Estamos regalando un carro. Esto es muy sencillo. Usted coge su teléfono, coge su radio, coge su televisor, está en el carro, la foto del carro, donde está escuchando la FM. La publica utilizando Soy Optimista con la FM. Y está pendiente del noticiero, en cualquier momento vamos a abrir la línea. Y mañana, es que mañana vamos a regalar un carro. Un carro, un Volkswagen Gol, de los coches del concesionario más importante de Colombia. 8:54, una muy breve pausa. En instantes, continuamos con más aquí en la FM, las noticias como son. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium.

RCN, nuestra tele. La FM, siempre